Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. La mirada y te vi, y en ese momento sentí, esto puede ser para siempre. Ay, yo te vi, encantándome con tu sonrisa, imaginándote con mi camisa, envolviéndome con tus caricias. Ay, qué dolor, esto nunca me había pasado, me dejaste tan desorientado, sin brújula, sin dirección. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, oyentes de Radio Vox. Acá estamos en el segundo programa de No Contaban con mi Astucia. Un día lindo, soleado, buena temperatura, cálida, agradable, para pasar un rato divertidos, amenos, informados. Hoy tenemos un programa muy entretenido. Nos visita grandes amigos, grandes figuras. Con nosotros van a estar mujeres. Vamos a hablar de mujeres en pandemia. Sí, en este segundo programa de Radio Vox, de No Contaban con mi Astucia, ¿qué nos pasa a las mujeres en la pandemia? ¿Qué cosas divertidas tenemos para contar? A ver, ¿qué te pasó a vos? ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué sentimos? ¿Cuáles son las tristezas, las alegrías? ¿Cuáles son las mañas que adquirimos las mujeres en esta pandemia? Anécdotas divertidas, humor, trabajo, ¿sí? Temores, ¿qué nos pasó en la pandemia? Temores. Para ello van a estar con nosotros Andrea Miova, que es enfermera y licenciada en neonatología del Hospital de Berazategui. También está con nosotros Sandra Castellano, acompañándonos como todos los días en cada programa. Gracias, Andrita, por venir. Y estamos esperando a Ana Laura, que es profesora de Educación Especial, y con ella también vamos a estar hablando de diferentes temas. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Vero. Mucho gusto de estar acá presente en este día tan hermoso y soleado. Hay un día espectacular para disfrutar. Sí, la verdad que sí. Tenemos un día soleado y vi mucha gente en la calle hoy también, cuando venía para la radio vi que había jóvenes en el Museo de Transporte, gente con canastitas, respetando la distancia, tomando unos mates, haciendo mucho ejercicio, deporte. Mucha gente en bicicleta. Empiezan los días lindos y bueno, la gente también va a tener que estar un poquito en actividad, porque tanto encierro, no sé si es bueno. ¿Qué te parece a vos, Andrita? No, creo que nos hizo mal. No solo por el encierro de no hacer, de no respirar un solcito lindo, aire fresco, lo que venga, sino ejercicios, actividad. Claro. La cabeza. Sí, para que la cabeza funcione, sí, ni hablar. También tenemos Pasando Revista, ese espacio que a mí me encanta, con los mejores chimentos, con las mejores noticias del espectáculo. Hoy venimos cargaditos, primicias, así que bueno, también vamos a estar dándote algunos chimentitos. Y al final del programa, no te lo pierdas, créeme, en realidad, que hay una figura que me encanta presentarla. ¿Por qué? Porque es de la escuela, es de la secundaria 19, Ramiro Ríos. Él tiene algunos demos grabados y rapea, Ramiro. Ha rapeado ya en la escuela, ha rapeado en los actos escolares y tiene varios rap armados y hechos, y también me dijo que se va a animar a rapearnos en vivo. Así que bueno, Ramiro, te estamos esperando en la segunda parte del programa. Y también estamos esperando a Ana Laura, que ya enseguidita, en unos minutos, va a venir. Así que bueno, tenemos de todo para que te diviertas, para que estés atento. Si nos querés mandar un mensaje, al 11-6400-7047, estamos esperando lo que nos quieras mandar. ¿Qué hiciste en la cuarentena? ¿Qué te pasó? ¿Cuáles fueron las nuevas mañas que adquiriste en cuarentena? Lo que vos nos quieras contar. Acá estamos para escucharte y para hacerte compañía. Así que todo lo que nos quieras mandar, lo vamos a sacar al aire. Más vale audio, nos había dicho Damián el otro día, ¿no? Porque los mensajitos son bastante difíciles de leer y se dificulta muchas veces cuando uno está al aire. Bueno, ya que hice la venta del programa, vamos con una canción, Damián, así ya arrancamos después. A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar, un ave no vuelve la vista hacia atrás, yo digo que el río me llega hacia el mar. De solo vivir se trata mi vida. Fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo, porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz no vuelve a caer. Atardecer con un cálido calor de primavera. Es majestuoso. Es majestuoso. Es majestuoso. Chihuahua. Es para disfrutar. Ya era 2020. Tardes de primavera 2020. En FM Box 102.9. Te conecta. Acá estamos ya regresando de la tanda y comenzando el desarrollo del programa, que como les decía en la primera parte, vamos a hablar de las mujeres. ¿Qué nos pasa a las mujeres? ¿Qué nos pasó en esta pandemia? Empoderadas, ¿qué nos pasa? qué anécdotas tenemos divertidas para contar, qué nos pasó con el humor, qué nos pasó con el trabajo, qué nos pasó con los temores, cómo vivimos esta cuarentena las mujeres. Ustedes me van a decir igual que las vivieron todos, pero bueno, no, algunas tuvieron anécdotas especiales, algunas un poco una picardía de anécdotas. Y otras, bueno, han tenido que cambiar su rumbo de trabajo, han tenido que ir organizándose, han tenido que ir reinventándose con esta cuestión de la economía también. Bueno, hoy, ¿qué nos pasa a las mujeres en la cuarentena? Para ello, estamos con Sandra Castellano, Andrea Miovac, y estamos esperando a Ana Laura, que enseguidita está viniendo de una reunión. Así que con ellas vamos a hablar sobre las mujeres. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué te pasó a vos, Andrita, en la cuarentena? Y más que nada, quedarme en casa chancleteando y en bata, comiendo. Lo que sí hice, que no hacía hace mucho, mirar películas. No quería mirar series. Quería mirar, que sea corto, rápido, terminar el tema, pero sí miré muchas películas y eso me fue algo distinto a lo que me pasa normalmente, es decir, que no tengo tiempo a nada. Claro, porque En eso lo valoricé al tiempo. Y después, bueno, cambiarle el ritmo de vida que uno tenía, ¿no? Totalmente. Sí, a mí me pasa a veces que me cuesta mucho engancharme con series. Me pasó, usted va a decir, antigua, como yo no hay, pero bueno, yo con la cuestión del trabajo no me engancho mucho ni con novelas, ni con series, claro, ni con películas que tengan que ver con capítulos, ¿no? Sí. Esta cuarentena me pasó que me enganché con Betty la Fea, del año de mi abuela. Pero bueno, yo a todos me decía, yo no la había visto. Si yo laburo todo el día, no la había visto porque... ¿Saben qué me pasó? No, es una cuestión increíble. Mi mamá siempre me dice, no mires novelas porque en el último capítulo algo pasa y no lo ves. El último capítulo de Betty la Fea, el último capítulo, preparada yo, que ya estaba, suena el celular, por favor anda a buscar a Rodrigo que le pasó algo a mi hermana. No, por supuesto salí, le habían robado a mi sobrino el celular. Así que bueno, chau, adiós Betty la Fea. Así que lo vi a la mañana siguiente cuando lo daban en magazine. Pero bueno, sí, uno cambia hábitos, cambió hábitos en cuarentena. Por ejemplo, el despertarse sin despertador. Si va bien, uno está trabajando, pero el despertador es como que quedó en segundo lugar, ¿no? Yo soy trabajadora esencial, pero esto de despertarme a las 5:30, 6, como solía hacerlo, bueno, a la vuelta es como que nos va a costar porque la verdad que quedó eso. Y sí, pantuflas, galletitas, sí, ni hablar. Bueno, a la tarde de los inviernos crudos y frío, café con leche. Bueno, yo creo que, no sé, las leches que me he tomado este verano, este invierno, no tienen nombre. Y a vos, Andrea, ¿qué te pasó en cuarentena? Y bueno, observando y escuchándote hablar, creo que nos volvimos todos un poquito más vagos en cuarentena. Es como que nos desacostumbramos, sí, a los horarios. A mí me tocó trabajar, pero sí me habrán pasado cosas. La gente como que estigmatiza mi profesión, soy enfermera. Entonces me tocó viajar en colectivo y de repente me dice el colectivero, ¿hasta dónde vas? Digo, hasta Levita Pueblo. Me sentó. Me miraba y me miraba raro y fiero. Encima era fiero el colectivero. Pero me miraba y en un momento para en el semáforo y sacó un aerosol tipo cucarachicida y empezó. Y yo me quedé como así. Y bueno, son cosas que me pasaron en la cuarentena. Claro. Otros no me querían traer y yo parando, haciéndole seña a los patrulleros, me volvía en patrullero, por los que repartían el helado. O sea, bueno, que has tenido un montón de medios de movilidad. Medios de transporte. Me faltó el monopatín ese que está ahora de moda y ya claro, estamos completos. Lo que pasa que al principio yo creo que la gente era tanto el temor. Los miedos. Tanto los miedos que tenía, que bueno, que algunos habrán pecado de exagerados. Pero bueno, a mí me pasó el otro día. A mí me pasó que fuimos a un lugar, mi marido y ella, por ejemplo, un lugar donde había... más gente de lo que a mí me hubiese gustado y ellos me cargaban porque decía que yo iba con el barbijo y el aerosol tirando en el aire. Igual que el colectivero, ¿te das cuenta? Pero uno creo que A ver, yo tengo miedo porque volvemos a casa, uno está con gente mayor, por ahí, bueno, que es una manera de cuidarse, ¿no? Pero bueno, yo tuve esa etapa de cuidarme al extremo mal, al extremo mal. Después me relajé y me cuido de una manera normal, digamos, ahora, ¿no? Aparte uno se expone, está con gente. Sí. Pero bueno, a mí también me han pasado cosas insólitas, en cuarentena y no en cuarentena, porque la verdad que una de las cosas que me pasó es que me olvido las puertas abiertas. Yo, hasta la de la escuela la vez pasada abierta, tengo un día y digo, robaron la escuela, pero ¿qué pasó? Dios mío, no, nadie me avisó. Claro, roban tanto por la zona, el patrullero llamando a una preceptora y yo y entro. Y digo, ay, ¿cómo puede ser? Menos mal que no nos robaron nada. Y no, después haciendo idea, no nos robaron porque nunca entraron. Yo dejé la puerta abierta. No abrían y se entraban por perico por su casa. Y después, bueno, eso me fijó bien, de no cerrar la puerta. Y otra de las cosas insólitas que me ha pasado es que, bueno, se me ha movido la camioneta 2 o 3 veces sin que yo la maneje. Pero, bueno... ¿Por qué no piensan tantas eso cosas? Eso no es solo en cuarentena. Y sí, el freno de mano a veces no funciona. Entonces, estaba cerrando, un día venía loca del aerosol, las cosas, las bolsas de los mandados. Entonces estoy cerrando el portón y veo que se me viene la camioneta. Sí, entonces yo, ay, me va a pisar la camioneta y bueno... Entonces, no, la camioneta no le pasó nada, es que no le pusiste freno de mano. Y 3 veces, me pasó una cuarentena. Pero no chocaste a nadie. Estaciona sola esa camioneta, cruza la avenida de la Vergara y la Varela sola. La ¿sabes camioneta? Qué? Andando, o sea, en estas situaciones que me ha pasado de que anduviera sola, sí. No se hizo ni un raspón. Mira, ahora no. Yo le hice. Me parece que es un autito chocador. Se quiere escapar la camioneta. Sí, mejor me voy. Sí, y bueno, también yo tuve que cambiar hábitos de trabajo, como todos en casa, ¿no? Sandra, vos qué experiencia tenés también con un trabajo bastante importante y que tuvo sus restricciones el de tu marido. Claro, sí, sí. Bueno, ya de por sí, acostumbrada a que no estén todo el día, tenía que... No trabajó hasta hace poquitos días, son muchos meses, eso es una cosa que... Pero bueno, y fuera de costumbre, porque nunca me pasó un caso así. Claro. Viste, los 15 días o el mes de vacaciones era volver rápido, pero una cosa así fue tremenda. Pero fuera de eso también, no solo todos en casa, sino el cuidado de mi mamá, que sí, mi mamá no estaba con nosotros, y el cuidado, como decimos... De tener más nosotros para proteger a la gente mayor. Claro. Nosotros cuidarnos para no contagiar o llevarle algo a ellos. Entonces, eso sí, eso fue más... Claro. Creo que es el trabajo y más el miedo, ¿no? El temor de uno de qué le pueda pasar al otro. Sí, el temor de que a un ser querido le pueda pasar. Bueno, acá tenemos, en el caso de Andrea, que tuvo COVID... ¿hace cuánto de esto? 2 meses más o menos. 3 meses hace que me dieron el alta del COVID. Sí, yo afortunadamente no tuve ninguna secuela a nivel respiratorio. A mí me atacó la parte más que nada gastrointestinal. Pero bueno, hay que cuidarse. Veo que nos estamos relajando un montón de gente, como dijo mi hermana el otro día en una feria. Y yo salgo a veces del hospital y veo los bares todos amontonados, sin necesidad. Y tenemos que seguirnos cuidando, porque no es que se terminó porque salió el sol. Es que, bueno, estamos un poco cansados de estar adentro, pero hay que seguirnos cuidando, respetar la distancia, el barbijo y el alcohol en gel. Sin el extremo del aerosol ese famoso del colectivero. Pero bueno, hay que seguirse cuidando, porque esto no se terminó todavía. La gente, yo creo que no es que se relajó, sabe perfectamente que por ahí el virus sigue circulando, pero también está cansada la gente. La gente está cansada de estar adentro. Hay muchos como los esenciales que han salido a trabajar, han visto el sol, árboles, gente caminar, las vidrieras aunque sea cerradas. Pero hay gente en verdad que es de riesgo, por ejemplo, diabéticos. Yo hablaba con amigas el otro día que no salen ni al supermercado. Y no sé hasta qué punto eso está bueno, ¿eh? Porque el cuerpo no crea, claro. Una vez que salís, el cuerpo no crea anticuerpos, nada. Cualquier virus que... Y a nivel psicológico también, porque lo que se estuvo viendo en la pandemia son los problemas psicológicos de las personas encerradas. Y no hablamos solo de abuelos. Hay niños que también lo han sufrido, y yo misma, porque uno extraña sus vínculos, sí. Es muy difícil estar aislado. Yo me aislé constantemente por mi trabajo y es difícil no ver a un ser querido, no ver una vidriera, no poder compartir cosas. Es difícil para todos y ha ocasionado algunos problemas psicológicos. Pero bueno, con ciertos protocolos se puede empezar a salir, pero no como estoy viendo todos amontonados, así como... Claro, ahora cuando llegue Ana Laura en un ratito, ella nos va a hablar justamente del tema de qué les pasa a los chicos, en el cierre. Ella es profesora de educación especial, así que trabaja con chicos, está a un paso de tener su licenciatura y bueno, ella nos va a explicar qué pasó, qué sintió ella en esta cuarentena con los chicos que, bueno, tienen alguna dificultad, ya sea física, psíquica, las relaciones sociales de los pibes, ¿no? Que muchos siguieron sus terapias virtualmente y tampoco hace muy bien. Así que, bueno, cuando venga Ana Laura, ella nos va a explicar todo. Y el problema de las terapias también virtuales no es lo mismo. A veces depende del espacio que tengan en la familia, el lugar de ubicación. Tenés que hablar con tu psicóloga o con la que te hace el tratamiento. Todo y estás rodeada de gente que no podés contar o hablar como corresponde. Un chico grande, no importa la edad, pero creo que eso dificultó muchísimo. Sí, muchísimo. Todos tuvimos que cambiar, tuvimos que reinventarnos. Yo por ahí voy a comprar algo, estoy atrás de un nylon, quería comprar alguna cosa importante, como es una impresora, para mí es importante, la quiero ver cómo funciona. Sí, acá en la pantalla te salen las características de la impresora. No, pero la quiero ver, puedo entrar para verlo. No. No se puede entrar, esto Garbarino, Frávega, ¿dónde más? En el único lugar que me dejaron es en los supermercados grandes que tienen estas cosas, pero en los lugares donde venden electrodomésticos no podía entrar. No, al final no la compré porque yo quiero ver lo que me llevo. Si no me gusta o la quiero cambiar. A propósito de eso, a mí se me quemó la heladera, que yo le contaba ya, y bueno, que necesitaba una heladera, nadie me dejaba ver la heladera. Entonces uno se mete y ve esas fotitos hermosas y el que te atiende. Les puedo asegurar que cuando llegó sí, tenía ganas de llorar, no era ni parecida a la foto. Sí. Y voy a decir algo que nadie dijo, me tiene harta el Zoom. Esa cosa de que estoy hablando y me quedo así como en estática y te llaman y ves un montón de personas y decís, ¿y este quién es? ¿Y este cómo llegó a este Zoom? ¿Y de dónde salió el que está allá arriba? Y bueno, estábamos hablando en el barrio de la inseguridad por Zoom. O sea, se nos tildaba. No se puede. Yo con el celular que se me caía y lo trataba de sostener de acá y bueno... Esas cosas, se tiene que decir, odio el Zoom, me hartó. Sí, es verdad, cuando ella cuando le llegó la heladera, llamó y me dijo, mira, esta heladera es una porquería, nada que ver con la foto que te ponen en el... Le digo, bueno, pero fíjate si tiene los litros que te decía. Yo le decía más o menos para decir, sí, pero adentro es una porquería. Y claro, uno está acostumbrado a palpar lo que vas a llevar, y más cuando se trata de cosas que por ahí las pagás bastante caras, ¿no? Pero es verdad. Ya le había puesto la carne adentro, así que no la iba a devolver. Es verdad que hay cosas que tuvimos que reinventar. El Zoom, sí, es todo por Zoom ahora. Querés hacer una conversación y bueno, a ver, las citas son por Zoom. Yo tengo una compañera que ella me autorizó a que lo diga, está en pareja por segunda vez con el mismo señor y desde la cuarentena que estaban por Zoom, se encontraron por Zoom, así que está chocha. Para algo sirvió el Zoom. Hay gente que les gusta esto de lo virtual, del otro lado. A mí me gusta más. ¿Qué más tema ese de parejas en cuarentena, no? ¿Alguno nos ha separado? La Yo, cuarentena. Gracias a Dios, no. Sigo, ¿no? Después porque por el aislamiento. Otros que son parejas de tres, ¿cómo se la habrán arreglado también en esa situación? Con la persona al lado mirando el celular y uno, no, ¿cómo haría? No sé, esconderse en el baño. Se habrán extrañado. Se habrán extrañado. Claro. Qué bueno el reencuentro la semana que viene, que nos van a levantar la cuarentena. Dicen, ¿no? Eso dicen, que se va a levantar la cuarentena. Van a empezar a abrirse cosas. ¿Cómo nos vamos a comportar cuando empezamos a abrir las cosas? ¿Tendremos responsabilidad? ¿O necesitamos que nos digan lo que tenemos que hacer todavía? No, yo creo que ya estamos demostrando que somos muy responsables. La gente está con barbijo. Yo veo que la gente va... ustedes me miran como diciendo, ¿de qué hablas? ¿Qué estás diciendo? No pasearás demasiado, me parece. Tiempo para pasear no tengo, aparte no se puede. Pero yo veo que los barbijos la gente lo usa. ¿A dónde fuimos el otro día juntas que la gente estaba sin barbijo, amontonadas, uno con uno? Bueno, pero son los menos. Había como 6.000 personas en ese lugar, en una feria, les cuento. Fuimos a una feria, porque están habilitados al aire libre. Sí. Fuimos a una feria que era como el caminito a la mezquita. Más o menos. Y no nos pudimos bajar y mirábamos la gente, le sacamos la foto y no tenían ni barbijo ni nada por el estilo. Yo llevé el barbijo acá. Y no te bajaste. Te lo pusiste en el ojo. Yo, mi aerosol. Claro, no. Ellos iban a buscar una cosa puntual a ese lugar y volver. Pero a mí, sinceramente, hay lugares y lugares. Vos no te olvides que estamos hablando de un lugar donde es un lugar de la periferia, donde la gente tiene mucha necesidad, donde se ha vuelto la feria. No quiero meterme mucho en esos temas. Igual están habilitadas las ferias, ¿eh? Todos los espacios al aire libre están habilitados. Están habilitados, pero no para tanta gente. Vamos de a poco, porque claro, si no es como que también. Yo veo gente responsable y veo gente desesperada que quiere vender, que quiere ganar su mango, sobre todo eso, ganar su mango. Y el que va a algún lado para comprar esas cosas es porque quiere ahorrar. Si no, yo no me voy a meter en una feria a comprar con tanta gente. Pero bueno, será tema de discusión en otro momento. Cuando abren las ferias, cuando estén todas habilitadas, cuando se pueda ir. Retomando el tema de las mujeres en la pandemia, ¿no? Como decía, sí, ¿qué pasó con las parejas? A mí no me pasó nada, porque yo sigo igual. Sandra decía que estaba un poco aburrida. Ya agotada. Más allá del amor. Ahora respiro, ya, ¿viste? Ya. Les cuento que el marido de Sandra trabaja en, se puede decir, el lugar donde trabaja, en Pertuti, trabaja en Capital. ¿Eh? Entonces, bueno. Está de mozo. Entonces... Bueno, todos los meses he parado. Bastante complicada la situación, pero bueno, salimos a flote. Sí, la mía, ni hablar. La mía en todo sentido. No, pero en todo sentido, no. Bastante complicado. Bueno, y en cuanto a pareja, bueno, ya hablamos el otro día de los años, sí. Así que se potenció. Se potenció. Una jubilación anticipada fue esto, ¿viste? Ir preparándonos para el momento, porque... Bueno, pero bueno, veremos, uno la va hacemos, remando en lo diario, uno sí, la va sí, remando sí, sí, en lo diario, por supuesto. Te queremos decir el teléfono de la radio, 11-6400-7047, si nos querés mandar tu mensajito, ¿qué te pasó en esta pandemia? ¿Qué cambios hiciste? ¿Cuáles fueron tus miedos más profundos? ¿Cómo te reinventaste para surgir de esta pandemia? Y también, ¿por qué no? El domingo, que es el Día de la Madre, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus miedos para visitar a tu vieja, ¿no? Las reuniones, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser las reuniones? Vamos a una tanda chiquitita, porque ya hemos hablado bastante, bastante, y volvemos en un temita, Dami. Yeah. loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Ay, vida, que palpita de alegría, que me embriaga el sentimiento con tus besos más y más. Ahí tiene el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Ganas de vivir aquí a tu lado, con tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión. Ay, nada, sin tu amor yo no soy nada, soy un barco a la deriva que no fuera nada. Perfume de tu aliento quiero respirar, y esa magia que hay en tu mirar. Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más. Quiero ser tu calma y tempestad. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Quiero cada día, es que vivo enamorado desde que te vi. Soy un pobre corazón. Ay, ay, ay, no me dejes sin tu amor. A tu lado no hay pesares, no hay dolor. Ay, ay, ay, no me dejes sin tu amor. Y tu recuerdo siempre va por donde voy. Ay, virgencita del cielo, como la quiero. Ella es la luna sin el hermano. Quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería. Seguinos en nuestras redes. Seguinos en nuestras redes. Radio Box FM. Y Facebook. Acá estamos de nuevo, acá volvimos. Estamos debatiendo a ver qué nos pasó a las mujeres en cuarentena y todavía seguimos con algunas anécdotas divertidas, que bueno, algunas quieren salir al aire, otras no. Pero queremos saber qué te pasó a vos, para eso te damos el teléfono de la radio. 11-64-00-7047, mandanos tu mensaje, tu audio. Me decían que es mucho mejor recibir audios, así que queremos saber lo que te pasó a vos en cuarentena. ¿Cómo son tus miedos? ¿Cuáles fueron tus miedos? ¿Cómo los superaste? ¿Cómo te reinventaste? Las mujeres en cuarentena, las mujeres empoderadas, porque ahora vieron que se usa tanto esa palabra, empoderadas. Sí, ¿cuánto nos empoderamos las mujeres? A mí me encanta, porque las mujeres son las que han salido a darle frente y a darle pelea también a esta pandemia. Yo veo que las mujeres, lo veo por las redes sociales, no sé si a ustedes les pasa. Se reinventan. Se reinventan permanentemente. Y la necesidad es hereje, pero mirá, vamos. Totalmente. Hay que buscar gente algo. Gente que tenía una pizzería, que vos la ves a la señora que, no sé, vende pancitos, sí, hace factura, lo que venga, todo, ¿viste? Todo. O hacen tacitas, sí, decoran tacitas, que venden ahora un montón de desayunos para el Día de la Madre. O sea, vamos las mujeres. Sí, sí, sí. Porque sí, las mujeres tendemos a salir adelante. Viste que el hombre cuando no tiene trabajo, es como que agarra un bajón. Chancha, le agarra el bajón, porque pareciera que este patriarcado de que el hombre tiene que llevar la comida o las cosas a la casa y bueno, y pasa por ese estado de depresión, de no querer, de no ver el vaso lleno. Pero la mujer enseguida toma cartas en el asunto, porque bueno, hay pibes, hay alquileres y hay un montón de cuestiones que hay que sortear, y la mujer se reinventó a cada momento. Por eso queremos saber, mandanos tu audio. Mandanos el audio al 1164007047. Queremos saber qué te pasó. ¿Qué te pasó a vos, a tu vecina, o alguien que sepas que se haya reinventado, o los miedos, o alguna anécdota divertida que te haya pasado en la cuarentena, o qué vas a hacer el domingo para el Día de la Madre? Mira todas las opciones que te damos para que puedas comunicarte con nosotros. Así nos acercamos un poquito. Nosotros sabemos que vos estás ahí y nosotros te hacemos a vos un ratito de compañía. Estamos hablando de las mujeres en pandemia. Estamos con Sandra Castellano y con Andrea Miovac. Estamos esperando, a la espera de que llegue Ana Laura, que me dicen que ya casi está con nosotros. Ella también nos va a contar sus anécdotas y lo que le pasó en esta pandemia. Yo creo que... ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Perfecto, te estábamos esperando, Anita. Mirá, ¿viste? Sí. Para no desentonar. ¿Todo bien? Acá está. ¿De dónde venís? De la actitud pasiva. Ah, vamos, Laura. Vengo de trabajar. Muy bien, muy bien. Sí. Me arrepenté también. Está bien, perfecto. Nosotros estamos... Justamente estábamos hablando eso, Ana. Es que las mujeres nos reinventamos permanentemente. Lamentamos que acá ya esté Damián nada más, pero también, besito, Dami, te queremos con el alma, pero las mujeres nos reinventamos. Bueno, estábamos hablando justamente de eso, Laura. Veníamos de la tanda y un poco con las chicas estábamos debatiendo esto de qué nos había pasado a las mujeres en pandemia. Algo divertido, algún temor, o algo que quieras, que quieras decir. Presentate, decí quién sos. Mi nombre es Ana Laura Damírselo, soy maestra de educación especial. Vamos todavía. De Flavia Palmiero, vamos. Perdón, escuché bien. ¿Escuchaste bien? Flavia Palmiero me enseñó a hacer pan. Vamos, ¿y dónde sacaste la receta? No sé, un día mirando en Instagram, viste que todo el mundo hacía vivo. Bueno, ella me enseñaba a hacer panqueques. Y yo realmente soy muy mala cocinando, malísima. Y me enseñó a hacer panqueques ella ahí en vivo. Entonces dije, bueno, tenía esto, estudiante, hice los panqueques. Ahora me salen divinos. Ahora panqueque todos los días. Sí, por ejemplo, no sé, nada, canelones todo el tiempo. Olvídate. Sí, la natural, canelones todo el tiempo. Así que bueno, esas cosas me han pasado en la pandemia. Pero cocinándose de terror. Sí, después nos agarró también la onda de que todo el mundo hacía cursos para sobrevivir a la pandemia, ¿viste? Esa es otra. Sí, sí. De autoayuda, sí. De autodeterminación, sí. De decisión, ¿viste? Sí. De desinfección de tu casa. Bueno, también me agarró eso. Y de cómo el alma te va creciendo mientras te haces más buena en la pandemia, no sé, y esas cosas también me pasaron. Le agradezco a mi psicóloga, Es tal cual, es tal cual. Sí. Este, bueno, parece que me volví como más buena, viste, te volvés más buena, ayudás al otro en la pandemia, te pones empatía en el otro, el corazón, y ves. Bueno, también pasamos por esa etapa. Ahora es la etapa de la furia, que por favor querés salir. Ahora necesito salir, bueno, basta. Después me compré muchos tapabocas, de todos los modelos, de todos los colores, de los tamaños, de diferentes materiales, que te entra el virus, que no te entra, que no sé, millones de cosas. No, no, y no usé todos, me regalaron. O sea, y ahora ya no colgás las llaves. No, colgás. Viste, entras a tu casa y no colgás las llaves, colgás el barbijo. O sea, todo eso te pasó en la pandemia. Bueno, mi casa también. O sea, sí. Después, barbijos con frases de películas, por ejemplo, me agarró el ataque, entonces mando a hacer barbijos con frases de película. Tipo, ahí lo tenés al pelote. Ah, ese lo quiero, ¿me regalás uno? Sí, te iba a decir una furia, algo. Sí, ese es uno. Nos desahogamos. Sí, ese es uno. Ese otro es, este, tenían tres empanadas, la frase sí. La peli, bueno, esos también. Frases como también, hay otra, ahora después la voy a decir, no me la acuerdo bien, pero el barbijo está, ese lo manda. Ah, el decorado se calla. También. Viste, como que el barbijo también puede ser un medio de comunicación. Claro, claro. De lo que no, yo no lo dije, lo dijo el barbijo. Claro. Eso está bueno. Está buenísimo. Así claro. Que mirá todo lo que descubrimos en la pandemia. ¿Viste? Es algo como que sí. Nos reinventamos, ¿viste? Todo el tiempo. Y es verdad, uno dice, te acostás y decís, sí, no, porque yo no sé qué hubiese hecho en esta situación, estando en otras circunstancias. Ahora las pandemias, sí, esto, porque si no me voy a sentir mal, voy a sentir culpable. Sí, porque la pandemia te hace que te manejes la culpa. Sí, sí, sí. Te digo el trabajo que tuvieron los psicólogos, lo que van a tener. Bien, porque también uno cuando empezó la pandemia, vos veías a Facundo Manes haciendo los vivos, que decían la salud mental. Y uno decía, que sea la salud mental, la neurociencia. Pero después el tipo, te das cuenta que tenía razón. ¿Cómo terminamos después de esto? O sea, yo no soy un fiel exponente. Pero, ¿cómo vamos a terminar? Porque es verdad, estás en el confinamiento, encerrado. O sea, seas cosas que no hacías. Y no te... Y cómo cambió nuestro cuerpo también. No. Sí, bueno, justamente hoy decíamos que quien nos quiere mandar un mensajito al 1164007047 de qué te pasó con el cuerpo en la pandemia. Yo soy como la mulatona. Pero a las mujeres nos pasa, ¿viste? Porque yo soy la mulatona. Es así. Bien latina. Sí. No es que estoy gordita, soy bien latina. ¿Entendés? No sos gordita, sos bien latina. Perona. Así. Claro, claro. Yo no me reconozco en este cuerpo. Yo no me reconozco. Yo soy latina. No gordita, latina. Y está bien, está perfecto. La autoestima ante todo. Pero bueno, entonces quiere decir que te fue bárbaro con el psicólogo. Me fue bien, si no estaríamos llorando. Claro. Estos kilos de más. Es más, me hice hasta la revolución solar. Porque viste, ¿qué hacías? Bueno, me mandé a hacer una revolución solar. ¿Eso? ¿Qué es pedí eso? Que me devuelvan la plata. ¿Y por qué era todo trabajo? Y el amor, la salud. No, la salud obviamente, estás en pandemia. Pero en el amor ni siquiera happen, Tinder, nada me salió. Yo dije, cuando me hicieron la videollamada, haciéndome la devolución de la revolución solar, dije, devolveme la plata, flaca. Porque para decirme trabajo, trabajo, trabajo, agradezco el trabajo a San Cayetano y todos los santos, pero hablame de otra cosa, ¿entendés? Claro, que nunca llegó. Nunca llegó. Nunca llegó. Y vos estás a la expectativa de que no, llegue. Yo ya me retiré. Porque esto es un apostolado. Viste que la docencia es un apostolado, bueno, esto es lo mismo. Es un apostolado, bueno. Yo lo tiro al universo, la frase que te dicen del otro lado, ¿no? Yo lo tiro al universo y algo va a caer. Por Dios, que lo que caiga sea potable. Porque si te digo, cayeron meteoritos hasta hoy. Bueno, haciendo el reconto de la vida, Dios sí, mío. Sí, por eso te digo. Otra, ¿cuánta gente se separó? Botón. Me encantó ver a Rian, por ejemplo. Cosas que no haces cuando estás laburando sí, a full. Sí. O sea, podés estar en el, no sé, en la hora que te queda, sí, entre cargo y cargo, entre... Los escandalones, son... mira. Me encantan los escandalones. La cantidad de gente que no resistió la pandemia. Sí. Y aquellos que se juntaron para pasar la pandemia. También, pero después se separaron porque se dieron cuenta que no resistía la pandemia. Sí. Eso también pasó. Pero sí, la gente, sí, que se separó. Sí, terrible. ¿Cuáles fueron los motivos de la pandemia? Sí, totalmente. Bueno, pero eso no pasó con la gente que no tenía ni siquiera meteoritos. Yo la pasé. Vos la pasaste bárbaro, la pasaste bomba. La pasé bomba. Trabajando. Trabajé. Sin un solo problema. No, aparte convivir con un adolescente es lo mejor que te puede pasar. Sí, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu hijo? El oso tiene... No voy a dar nombres porque viste que el adolescente tiene vergüenza de la madre, del padre, de los hermanos, de todo. Porque adolece, como dicen los psicólogos. Adolece, bueno. Entonces el oso, para no dar nombres, tiene 15 años. 15, la plena edad. La flor de la adolescencia. La flor de la adolescencia. Con la Play. Ese es otro problemita. Sí, es un tema. Es un tema de los adolescentes. Sí, necesitaría alquilarle un departamento para él solo y que vaya y grite en un departamento todo el tiempo. Aparte son todos hermanos del mismo padre. Boludo. ¿Viste? Se postean mal. Se dicen de todo. Son todos ellos. Son todos así. Pero viste, pero ¿cuántos hermanos tenés, nene? Yo no me di cuenta. Es verdad, acá estamos, acá seguimos. Este muchacho va a ver, operador. Sí, el operador. Va a sobrevivir, Damián. Y somos seis mujeres contra Dami. Bueno, Dami, ahora voy a tirar este teléfono de la radio, 11-6400-7047. Mándanos tu mensaje. ¿Mandaron un mensaje? A ver, vamos a escucharlo. Hola, Vero. Hola, oyentes de la radio. Hola, Damián, que estás ahí también con tus dedos mágicos en los botones. Yo en la pandemia engordé ya como 15 kilos, pero fuera de eso estoy comiendo más que de costumbre. Y qué bueno, esto estoy escuchando, suena como una suerte de programa de Mirtha Legrand, pero radial, ¿no? Ahí veo un grupo de amigas, parecería, me siento como en el living de su casa escuchando cómo chusmean. Estaba muy lindo el programa, un abrazo. Bueno, muchas gracias al profe. ¿Cómo se llamaba el chico? Gustavo. Gustavo, no sos gordito, sos un hombre latino. ¿Entendés? O sea, sentite hombre latino. No digas eso. Y pongamos lo latino. O sea, sos bien latino. Vos tenés que decir eso. Esto no es panza. Soy latino. Así tenés que decir. Bueno, gracias, Gustavo. Gracias siempre por tu mensajito. Y ahora voy a repetir el teléfono. 11-6400-7047. Vamos todavía con una cancioncita. Pum para arriba, Dami. Volvemos. Soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, era yo. Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré. Volvimos, seguimos la charla fuera de los micrófonos. La verdad que la estamos pasando bien, no sé cómo la están pasando ustedes allá. La idea es que pasen un momento lindo, agradable y divertido. Estamos junto a Ana Laura D'Angelo, a Sandra Castellano, a Andrea Miobac. Estamos viendo qué nos pasó a las mujeres en la pandemia. La verdad que nos pasó de todo. Por eso queremos que vos nos mandes tu mensaje al 1164-007047. Después vamos a hablar... después vamos a hablar un poquito de los chicos. ¿Sí? ¿Qué le pasó a los pibes en la pandemia, ¿no, Laura? Sí. Y ahora nos dice Damián que tenemos otro mensajito. Hola, buenas tardes, Vero. Bueno, las estoy escuchando y me estoy divirtiendo. A mí lo que me dejó esta pandemia me hizo dar cuenta lo importante que es el trabajo para mí. La verdad que uno quizás no se da cuenta hasta que no trabajas. Hasta que no estás trabajando. Entonces, esta pandemia me hizo eso. Trabajar en el sentido de tener que ir a la escuela, ¿entendés? De tener que salir de mi casa, de tener que arreglarme, de tener que compartir de la mañana a la tarde con los chicos y con los docentes. La verdad que para mí eso es súper importante y no me había dado cuenta lo importante que era hasta este momento. Bueno, Vero, besitos. Bueno, muchas gracias, Marcelita. Marcelita, una compañera de la escuela, una amiga. Gracias por escucharnos, Marce. Y sí, es verdad, creo que a todos nos pasó lo mismo, ¿no? Darnos cuenta de lo importante que son algunas cuestiones que no las teníamos tan valoradas. Como decir, uy, me tengo que levantar temprano, tengo que ir a trabajar. O, uy, tengo que ir a hacer tal cual cosa que hago a diario y no me gusta. Bueno, esas cosas que nos faltaron, yo creo que, que son importantes. Y las valoramos hoy, que las hemos perdido un poquito, ¿no? A la vuelta vamos a hablar de Cimeana. Estabas diciendo eso, pero, o sea, ¿por qué el ser humano, no? No soy profesora de filosofía, a ver, pero ¿por qué el ser humano tiene que llegar a estas cuestiones límites en todos los órdenes de la vida para darle valor a las cosas que vos decís, uy, bueno, me levanté a tomar un mate? Porque bueno, ahora en esta pandemia, cuando empezó verdaderamente el confinamiento, que no podíamos salir a ningún lado, decía, bueno, te levantabas, que quizás tomabas un mate más tranquilo, por más que también la escuela se tuvo que reinventar, porque bueno, venimos del ámbito educativo hasta que enganchamos con el Zoom, con el Google Meet, con las reuniones, hasta que entendimos que estábamos trabajando igual, porque también pasó eso, que parecíamos que estabas en tu casa y al principio, y eran 15 días, bueno, parecía como las vacaciones entre comillas, y después fue a salir al toro, porque ahí comprendimos que somos grandes actores, Sí. ¿Entendés? Que tuvimos que salir al toro a reinventar tanto la educación como el pequeño, la pequeña empresa, nada, la persona que hasta vende frutas por la calle, no interesa, pero todos nos tuvimos que reinventar. Entonces, también eso, pensar, ¿por qué no valorar, no hacer el parate que uno vive acelerado, decir, bueno, ¿a qué le voy a dar valor, no? Entonces, eso también nos trajo la pandemia, más allá del chiste de decir, me hace más bueno. Totalmente, sí. Yo creo que el ser humano en todos los ámbitos nos pasa siempre, y nos pasó antes y después de la pandemia, ¿no? Siempre valoramos las cosas en el momento que quizás las añoramos. Mirá. O mismo en el amor a veces no pasa, que a veces uno dice, mirá, qué me pasó, qué no nos pasó, o algo material, o un ser querido que ya no está, que no le diste la importancia que en su momento debiste haberle dado. En mi caso, por ejemplo, no sé, yo perdí a mi viejo cuando era muy joven, muy chica. Yo tenía 12 y ella tenía 9, 10. Y yo en ese momento de 12 años de rebeldía no le di la importancia a mi viejo que hubiese... le hubiese dado hoy de adulto, ¿no? Y dice, mirá, cuántas cosas me perdí. Bueno, eso nos pasa a los seres humanos a diario. Tal cual. Pero lo que pasa es que ahora nos damos más cuenta porque perdimos más cosas, ¿no? Pero, ¿sabés qué pasa? Yo pienso que más a nivel, no sé, llamalo de los astros, como pasó ahora que en el corte hablábamos de esto del universo, de tirarlo, que te lo devuelva. Ojo con lo que nos devuelve, ¿no? O sea, tirá al universo, pero ojo. Pero vos decís, ¿qué pasa a nivel, no sé, de la tierra, de la vida, de que sea tan, que sean transiciones cíclicas? O sea, que esto de la pandemia, como hablábamos recién, fue la fiebre amarilla, pasaron años, ahora es esta pandemia, y no sé, futuras generaciones, no creo que lleguemos a ver otra pandemia. No. Ponele, no creo que lleguemos a ver otra cosa, ¿no? Entonces vos decís, bueno, también uno se va como preparando para otras cosas. Totalmente. Bueno. En el próximo bloque, cuando volvamos, vamos a hablar qué pasa con la pandemia, qué les pasó a estos niños que han estado encerrados, chicos con capacidades diferentes, de qué manera tuviste que apoyar a las familias. En el corte vamos a estar hablando sobre este tema. Damián, un temita, por favor. Ahora que mirás tantas cosas, escuchás tantas otras. ¿Cómo roban? Por favor. Es como que te da cosa decidirte. Te ayudamos en esta primavera 2020. Por ahí te lo llevan a tu casa. En FM Box, inicio de espacio publicitario. Tapicería y restauración de muebles antiguos. El Rincón del Mueble, pulido y laqueado de arañas. Lustre a mano, empajados, esterillados, encolados. El Rincón del Mueble, celular 11 56 32 78 61. Avenida Triunvirato 3394. Facebook, El Restaurador, Quilmes Oeste. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados todas las marcas, accesorios, pipetas. Además contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11 73 66 2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. ¡Qué ganas de comer un rico helado, por favor! Concretá esas ganas en el mejor lugar. Edolche Helados. Los más exquisitos helados artesanales. Edolche Helados, con el más rápido delivery. WhatsApp 11 2717 3478. Fijo 2052 4934. O pedido ya. Si tenés muchas ganas de tomar el más rico helado, pensá en nosotros. Edolche Helados. Ayolas 3353. Quilmes Oeste. Sucursales en Solano y La Florida. Encontranos en Instagram y Facebook. Edolche Helados. Edolche, lo mejor que te puede pasar. Neoquim,

que estudias en la mejor escuela de Quilmes. Todo eso te podés decir, ningún problema. Bueno, me llamo Ramiro Lautaro Río, tengo 18 años, vengo acá a la 19, la mejor escuela de Quilmes. Y nada, hago música de chico, siempre me gustó. Quería jugar al fútbol, intenté todo, tuve las posibilidades, pero bueno, se me fue para otro lado. Y nada, te decidiste por la música. Sí. Y es excelente. Les digo que cada vez que puede participa en los actos de la escuela. Nos hizo un rap para el 25 de mayo que yo dije, wow, mirá Ramiro. Porque te tuviste que leer todo para hacer ese rap, seguramente. Sí, igual fue a la madrugada. ¿Sí? Bien. Porque no me podía dormir y bueno, sabía que lo tenía que hacer. Bien. ¿Puedo preguntarle a Rami? ¿Haces rap y trap también? Porque no me gusta mucho, pero sí, me dijeron para hacer. Tengo así colaboración así con otro artista, pero claro, porque también hacen los duetos, ¿no? O sea, como que la guerra de los que uno como dice, el otro contesta, ¿no? O sea, sí. Ah, vos decís batalla. Batalla ahí está, sí. Ah, sí, de chico que me meto en las plazas, sí, pero bueno, como ahora no se puede. Pero lo hacían cuando no estaba la pandemia. Sí, sí. Sí. Rami, decime, ¿cómo es que nace un rap tuyo? ¿Cómo te concentrás? ¿Qué te tiene que pasar para inspirarte? Yo siento que, no sé, cada vez que estoy mal me sale mucho mejor que cuando estoy así. Capaz que ahora, no sé, vos me decís y no me sale. Y capaz que voy caminando por la calle y, no sé, como que te baja algo y te sale de la nada. De la nada. ¿A qué le hiciste al rap, por ejemplo? ¿Qué escribiste? ¿A quién le escribiste o cómo es? Yo no consumo rap, sí. Bueno, ustedes ya saben que no. Yo escucho lo de Ramiro nada más, porque después no es un ritmo que los adultos, jóvenes como yo, consuman. ¿No yo cierto? Consumo, porque soy joven. Claro, bueno, yo también, pero otro estilo. Otro estilo, claro, por supuesto. Pero, ¿cómo te inspirás? Decís, me enamoraste. Dejó, me dejó la mi chica. ¿Por qué me dejó? Viene la chica. O viene mi chica. Pero viste que casi siempre los autores es como que cuando te deja el amor, así, ahí les nace la inspiración. Pero el rap nace desde ahí, o sea, de cosas que como que te duelen. Porque viste que tiene mucho contenido las ¿se dice canciones de rap? ¿Está bien dicho? Canciones. Son canciones. Tema, es lo mismo. O temas, bien. Viste que tiene mucho contenido. ¿Cómo sí. ¿Cómo te viene la inspiración? O sea, decís. Bueno, yo no lo veo por el lado ese, más o menos. Sí, cosas que te duelen, pero problemas ya en general, no cosas del amor o del amor en sí nomás. Uh-huh. En general, ya sería todo junto. ¿Y estás enamorado ahora? No. Es un artista, tiene que mantener el misterio. A mí me gusta saber todo. No, bueno, no sos Viviana Canosa. No, bueno, pero ellos saben que me tienen que contar. Igualmente le voy a decir a la gente que está Ramiro Ríos con nosotros que le manden un mensajito al 1164-007047. ¿Qué trajiste para que escuchemos, Rami? Ahí le pasé un video que grabé el año pasado, me parece, en un estudio. Y tengo el video. Ah, porque ya grabaste vos, ¿no? Ya, sí, sí. Ya grabaste. Tengo un par de cosas, pero pasa que todavía no lo saqué. No lo sacaste. No. ¿Y qué? ¿Cuando rapeás, algún instrumento o nada? No, yo solamente canto. ¿Solamente cantás? Sí. ¿Y quién te puso la música a ese rap o no tiene música? Ah, no, eso cuando vos a un estudio, cualquiera, un productor te lo hace eso. ¿Y es caro, Rami, eso? Sí. Es caro. Más con videos, ya sé, es caro. Es caro, sí. Por eso que a veces cuesta tanto llegar. Pero bueno, ¿cuánto hace que haces esto? Hace como 2 o 3 años. Bien, bastante. Pasa que yo me gusta más hacerlo solo, que así, corte pagar y esas cosas. Claro. Pero igual sí, cada vez que tengo plata y lo puedo hacer, lo hago. Pero si no, yo me manejo solo. Está bien. ¿Te gusta hacerlo a vos solo? Decir, editarlo, todo eso, vos lo haces, sí, todo vos. Yo me encierro mi pieza y y lo haces. Sí. Yo quiero decirles que Ramiro se anotó en los Juegos Bonaerenses para la Escuela 19. Así que, bueno, vamos, Ramiro, toda la suerte para los Juegos Bonaerenses. No sé, Damián, si podemos escuchar un tema de Rami. Vamos, ¿cómo se llama este tema, Rami? Real Chic. ¿Cómo? Real G, está en inglés escrito, pero... En inglés, justo lo que a mí me habían llamado. Bueno, así se llama como Rami dijo. Por favor, Damián, ¿lo podés pasar? NW, otra vez en el bardo sonando. Se escuchan cantos, se están tocando. Era mi música sonando. De lo alto, sé que voy a llegar. Mucho no me falta, me sobra nata. NW, otra vez en el bardo sonando. Se escuchan cantos, se están tocando. Era mi música sonando. En lo alto, sé que voy a llegar. Mucho no me falta, me sobra nata. Probame, dulce como su labio. Moreno fino, me sobra destreza. Gané un partido, ambidiestro. Si no lo empato, ni a palo pierdo. No me enriedo, muchos me quieren ver quebrado. De pie sigo, estoy bendecido. No me arrodillo, ante muerto que en el piso. No me callo, ni hablo de más. Yo sé cuando tengo que callar y cuando tengo que actuar. Miedo a ninguno, solo a uno. Y en lo más alto se encuentra. Te juro que son mías todas mis letras. Encapuchado con mi nai y una visera. Sin prestarle atención al reto, solo a mi ñero. Desde chico con un beat era un juego. Ahora con un beat estoy cumpliendo un sueño. Desde chico con un beat era un juego. Ahora con un beat estoy cumpliendo un sueño. Sí, NW. Aunque muchos no me conocen, yo sé que me escuchan y eso se reconoce. La Florida arde y más después de las 12, horario pico, donde los plagas salen a buscar perico. Más de un loro hablando, acá le cerramos el pico. Chico, esto no es contrabando, sino que aplico mis dones en un beat. Siempre sé qué decir, yo te la complico. ¿Me explico? Esto es un drama. El país en llama, pero ellos cada vez haciéndose más rico, llenándose todos los bolsillos. Vive muerto por culpa de los milicos. Si nadie hace nada, familia destruida, dolor y tristeza en cara. Y más caras marcadas, y más caras llenas de lágrimas que no se van por más que pasen. Miles de mañana, miles de día. Y aunque sonría, siempre van a sentir ese sufrimiento de por vida. De por vida, vida jodida. Yo te canto la real. Estilo noventero, Big Bang. Siempre arriba de un boom bap. No me cabe cartelear. Yo digo lo que vivo y si no lo que pasé. A base de eso me crié. La verdad, sinceridad y la humildad. El respeto y nada más. Simple, una sola jugada. Te gano en un zigzag. Siempre doy abasto hasta cuando no doy más. ¿Qué te pensás? Acá no hay chance. Te vas en un percance. Y es necesario que vos avances. Porque si te quedas, no la contás. Pero bueno, yo sigo haciendo esto. Rapeo desde siempre y no es por moda. Estaba jugando al fútbol y dejé todo por esto. Imagínate si no me la estoy jugando toda. Y si hoy estoy cantando, al de arriba le debo toda. Me bendijo desde el primer día y me sigue bendiciendo. Por eso siempre se lo estoy agradeciendo. Voy por todo y más. Por mi pana, por mi mamá, por mi flía. Espero que Dios nos bendiga y nos proteja nada más. Si me tiran yo esquivo. No me gusta perder el tiempo con giles resentidos. Nada más. Si me tiran yo esquivo. No me gusta perder el tiempo con giles resentidos. Ramiro Ríos, acuérdense bien de este nombre. Ramiro, qué linda canción. ¿Por qué nunca la había escuchado yo? Nunca me la mostraste. La hice cuando estábamos, cuando veníamos a clase. Qué hermosa, muy linda, muy sentida. Cuántas verdades. Hermosa, acuérdense, Ramiro Ríos. Si quieren mandarle un mensajito, 1164007047. Rami, ¿a quién dijiste que venías a la radio? Yo lo puse en todos lados, ¿eh? Se los dejé a tus compañeros. ¿A mamá? Le dije a mi vieja, sí. Y bueno, mi familia sabe que vine para mí. ¿Y? Estaban, sí, te iban a escuchar, yo igual después te voy a pasar. No, sí, igual me dijeron que les pase y les pase. Claro, sí, sí. Y escúchame, y aparte de esta canción que tiene 3 años, ¿me dijiste? Este tema, 3 años. No, la saqué el año pasado, casi a mitad de año casi. Bien, esta es la que llevaste a grabar. Sí, esta fui a grabar al estudio. Ahí en Quilmes. Sí, bien, bien. ¿Y después qué otras? ¿Trajiste alguna otra para que después podamos escuchar? Sí, tengo ahí una parte, pero esta la grabé en mi casa. Bueno, pero la tenés grabada. Claro, ¿le pasaste al operador? ¿Se las pasaste todas? No, ahora sí. Claro, vendete, Ramiro, vendete. Decite, soy Ramiro Ríos. Próximamente no hay Gran Rex ni Luna Park, ni nada que por streaming. Por streaming. Que la gente te conozca, que sepa lo que haces, porque realmente es muy bueno. A veces viste que uno por vergüenza o quizás no, pero realmente lo que haces es muy bueno, Rami. ¿Sí? Sí, tengo. ¿En vivo? ¿Te animás a hacer algo en vivo? Tengo ahí unos par de que escribí. Así que ¿sí? Lo canto ahora acá. Bueno, a ver, te queremos. Sí. Sí, te queremos repetir el número. Ramiro Ríos nos va a rapear en vivo, ¿sí? Así que está buscando su banda sonora. Llámalo, mandale tu mensajito. A vos que lo estás escuchando, si lo conocés, si sos amigo, amiga, gente del barrio, la gente que nos está escuchando en diferentes lugares, mandale un audio a Ramiro al 1164007047 y decile qué opinás, qué te parecen sus temas, qué te parecen sus canciones. Así que vamos a una tandita y después volvemos y escuchamos el rap de Ramiro y después así ya cerramos nosotras para llegando a las 6 de la tarde. Una canción, Dami, por favor. ¿Encontraste? Como Paco, leyes on me. Vivo facts on leyes on me. Mami, chula, si quieres voy a buscarte que la cima está viniendo por mí. Mami, no me digas que no, si soy la chupia del trueno. Mami, chula, si te vas pues a morir más famoso que Lennon. Dime tú, yo le llego. Ay, como me niego. Dime que yo tengo que ser. En otro barrio un domingo. Pero decime dónde estás, estoy en 5. Sé que todos esos bobos son más de lo mismo. Y que vos querés un duro que te puesto pa' que te di pa' sacarte de tu vida normal. Perdona a tus viejos si no he visto formal. Pero también le tenés que contar que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar. Porque yo soy así, me quiere a mí. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui. Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido. Solamente estoy pa' ti. Me jodió el corazón, ay, carro, tú no vas a mí. Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido. Solamente estoy pa' ti. Me jodió el corazón, ay, carro, tú no vas a mí. Mami, no me digas que no, si soy la lluvia del trueno. Mami, chula, si te vas pa' morir más famoso que Lennon. Dime tú, yo le llego. Ay, como me niego. Dime que yo tengo que hacer pa' ver nuevo. Fiel a sus principios, cargado de valores. Atrevido desde el barrio hasta que le manden flores. Por todos esos rumores, está enojado el padre. Jugó por la preventa, pero no dio tu modal. Vamos a mantenerlo callado. Nosotros seguimos enganchados. Avísale a Cupido que mandé a la mierda el ego. Y hace tiempo cambié la regla. Porque yo soy así, me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui. Porque yo soy así, me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui. No me digas que yo no veo que tú la ayudas a mi mundo. Mami, me duele el corazón. Me duele el corazón. Me duele el corazón. Yo soy Toro Niño, surgí de esta área. Y cuando me rap me aplaude toda mi primaria. Yo soy Toro Niño, mi rap no es cualquiera. Yo soy de la boca de acá de la bombonera. Yo soy Toro Niño, ganarme no lo intentes. Yo soy de la boca de acá de los dos puentes. La Rami, bueno, soy Marcelita. Me encanta que estés ahí, que puedas mostrar lo que haces. Que yo ya lo conozco porque te escuché varias veces en los recreos cuando hacen estas batallas que hacen en los recreos. Yo ya te había escuchado. Y bueno, sabes que siempre te lo digo, luchar por el sueño. Hay que luchar por lo que uno sueña, que solo con sacrificio se logra. Y bueno, un beso grande, Rami. Bueno, gracias. ¿Querés hablarle a...? Muchas gracias, Marce, de corazón. Marcelita, Marcela Ponce de León, Marcelita, como le decimos nosotros, es la prece de Ramiro desde que iba a primer año, me parece. Así que bueno, gracias, Marce, por el mensaje emotivo. Y bueno, ya estábamos a punto de lagrimear. Me parece que vos de ahí y yo de acá también. Ahora vamos a escucharlo en vivo. No te olvides de este nombre, Ramiro Ríos, y mandale un mensaje al 1164007047, un audio, así podemos escucharte. Bueno, Rami, todo tuyo el micrófono. Y vamos, dale, rompela. Vale. De mí hablaron, me jugaron por lo que fui, por lo que hago y lo que hice. Pero mientras ustedes me maldicen, el de arriba me bendice. Ya soporté la cicatriz y ahora rodeado de gente buena. Fuera de mi vida la lombrice con el lápiz más que afilado. Desfilan las babies a mi lado para el cuarto oscuro. El nene está decidido, más que seguro. Los días felices empezaron, sigo fumando tranquilito, de calladito, para que la chuma no se enteren de lo planeado. Como se lo prometí a mi hermano, que ahora en el cielo está descansando. Y con el otro caminando paso a paso, mato a lo falso, mamita mía. Perdóname, juro que no vuelvo a equivocarme. Y si lo hago, ya no freno, lo sigo intentando. Y siempre va a ser así, desde segundo grado, que pienso en hacerme millonario. Y sé que lo soñado pronto va a ser revelado. Estoy más que enfocado, ya no paro, disparo verdades como de costumbre, como siempre estoy acostumbrado a hacerlo. No sé si bien o mal, pero sé que estando mal mis mejores letras saco. Ya no ataco por la mía, por el barrio vacilando. Y no visto de caro, no flasheo, feliz de PR, no flaqueo. RLR, mi nombre siempre bien representado, mi acento no lo cambio, siempre bien argentino. Argentina, esquina, santafesino, vino y negocio con un socio encapuchado. Siempre fino en el cuello su vez. Mami, soy tu padrino, pero apadrinado jamás. Solito me hago respetar y eso que atrás mío tengo a los míos, que si miras mal ya te salen a buscar. Pero yo solo sé caminar por algo, tengo dos manos y me planto en cualquier lugar. Pero bueno, no me gusta discutirme, no por boludeces. En situaciones no la merecen, pero la razón se la doy a ustedes. Así que no hablen sin pensar, porque las malas decisiones después son las que terminan por abandonar. Y cuando estás solo, te ataca la soledad y ya no van a estar los que antes se ofrecieron para ayudar. Por eso es que me alejé de tanta maldad, por ver bien a la mamá, por otra llamada, por un abrazo cuando antes nadie me lo daba. Pensando que me costaba, acostado, despertando frío cada mañana. Solo eran malas mañas, pero es cada cosa buena que pasa. El de arriba sabe que se las agradezco noche y día. Mi familia me alegría, por mí es que sigo para arriba. Pero ellos son mi motivación y cada día me inspiran. Y nada es fácil, pero lo difícil no me asusta, al contrario me gusta. Así que lo fácil, que siga ruta con el Luciano, mis hermanos y el Luca. Más que atento, si no tengo nada igual soy contento. Pero si lo pierdo a ellos, pierdo todo lo que tengo. Yao, yao. Pierdo todo lo que tengo. Bien, Rami, bien. Bueno, yo acá no sé si se escuchan los aplausos. Vamos, Rami. Bien, bien. Bueno, siempre te lo digo. Lo que te dijo Marcelita, que hay que luchar por los sueños, siempre te lo digo, hay que luchar por los sueños y hay que hacer los trabajos de la escuela también, de paso, ¿no? No, es dedicado, y bueno, hace tantos años que nos conocemos, Rami, que la verdad que estoy súper contenta de que puedas hacer tu música, de que la gente te escuche. Acá este espacio lo vas a tener abierto para cuando vos quieras presentar lo que quieras presentar. Bueno, muchas gracias. Se anotó en los Juegos Bonaerenses Ramiro Ríos, pero escuchá y pensá y grabate el nombre, Ramiro Ríos. Yo sé, Ramiro, que te espera un futuro enorme. Porque ojalá. Sí, porque tenés un corazón gigante, porque sos buena persona, buen amigo, compañero y un corazón muy noble. ¿Querés mandarle un saludo a alguien? ¿Qué querés decir? Ah, primero voy a decir que me trae un poquito porque la estaba escribiendo así rápido ayer. No, ni se, yo ni noté que te trabajé. Yo sí tengo que hacer todo eso, estoy, no sé, sí. Tengo que agarrar 20 horas más, sí, o menos. No, ni se notó. Para coordinar dos palabras encima, que todo coordine porque está todo bien pensado, ¿no es cierto? Sí, pasa que ayer, bueno, vine de trabajar y estaba ahí en mi casa. Bueno, me agarró la noche, no me podía dormir. Empecé a escribir porque aparte ella ya me había dicho que tenía que venir y no sabía qué mostrar porque no sabía. Y nada, me puse a escribir y se me ocurrió y salió eso. Salió algo hermoso. Y todavía no lo había cantado, ahora es la primera vez. Bueno, tuvimos la primicia, así que tuvimos la primicia acá en Radio Box de... ¿Le pusiste nombre, Rami? No, todavía no. Bueno, cuando le pongas el nombre y lo grabes, así lo podemos pasar. Un día lo pasamos con nombre y todo, así te hacemos la promo acá. ¿Alguien que le quieras decir algo, mandar un saludo? Le mando un saludo a mi hermano, a mi otro hermano que es mi amigo, pero bueno, es como mi hermano que está siempre, Luciano, Luca, a mi mamá que me está escuchando. Seguramente, mira, yo te juro que tu mamá está ahí prendida a la radio con un babero enorme. La fan número uno de seguro, ser, sí. Ah, mi madrina, que si no me va a tirar política. También, ¿cómo se llama tu madrina? Mariana. Mariana, bueno, Mariana. Mariana Manrique, un saludito. Ahora más tarde voy para tu casa. Bueno, Mariana Manrique, prepararle el matecito, las facturas, porque acá el nene se lo merece, ¿eh? Estuvo fantástico. Rami, si nos querés dejar en el celular de la radio algún otro tema para después pasar, o me los pasas a mí, yo después dale, los dale. Paso. Después igual yo te los mando por WhatsApp. Dale, que... dale. ¿Te sentiste cómodo? ¿Querés decir algo? ¿Qué querés decir? Ah, le iba a agradecer porque, no sé, nunca me habían llamado a una radio la primera vez que vengo. Y nada. Bueno, no va a ser la última. Estoy contento. Claro, sí. No va a ser la última. Es la primera... de muchas veces de las que vas a venir. Así que bueno, anda preparando temas y anda preparándote. Te quiero agradecer un montón, Rami. Y bueno, nada, te espero otro día cuando vos puedas. Si en este horario te queda bien. Sí, sí, sí, sí, voy a venir. No. Sí. Me mando de una. Claro que sí, me mando de una, dice Ramiro. Una pequeña música y ya volvemos para ir cerrando el programa. Bárbaro. De moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Tuyo, un poquito tuyo. Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado y no lo ves. Y no me ves. Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves. Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, Prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo, y si quieres hablar que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Tuyo, un poquito tuyo, no le des más vueltas a la vida, no, no queda otra salida. Y no lo ves, ay, no me ves, que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa. Y no me ves. Yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y mundo en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo, tuyo. Un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía. Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita. Tuyo, un poquito tuyo. Tuyo, tú un poquito mía, un poquito. Mirar el atardecer con un cálido calor de primavera es majestuoso, majestuoso. Es majestuoso. Es majestuoso. Chihuahua. Es para disfrutar. Tardes de primavera 2020. En FM Box 102.9 te conecta. Te vi, cruzamos la mirada y te vi. Bueno, regresamos después de la tanda anterior donde Ramiro nos mostró sus canciones. Y estamos acá con Sandra Castellano, Ana Laura D'Angelo, Ramiro Ríos, Andrea Miova y quienes habla para seguir haciendo la columna que nos faltaba. Pasando revista. Ay, qué hito de la televisión argentina al pasando revista. Y porque revista. A nosotros los argentinos nos encanta. Nos encanta los chusmear. Viene a hablar, chusmear, saber lo que le pasa al otro, sí, al vecino, sí, todo. Yo, por ejemplo, hay una señora en el barrio. Ella sabe todo. Vos querés saber, obvio, qué le pasó a Fidel. Andá de esa señora. Ella te canta la cosa. Pero es que es la chusma del barrio. Claro. Cuando yo era chica estaba Doña Lola, ¿te acordás? ¿Te acordás? Doña Lola. Doña Lola era la Jorge Rial de la, del barrio. Tal cual. Sí. Eso es genial. Todos los barrios tienen. Aparte. Se saben los horarios, todo. Y todo, todo. ¿Qué habrá pensado la que me vio llegar con el patrullero? Claro. Todavía se estará preguntando. Otro día llegó en un patrullero, otro día llegó una moto, otro día llegó, bueno. La chica. Pobre la chuspa del barrio, está con psicólogo. Claro, varios chimentos. No olvidate. Bueno, yo miraba hoy los portales, ¿no? Sí. Para ver qué traía, qué material nuevo. Todo cantando, cantando, cantando. Parece que no hubiera otra cosa en la televisión que el Cantando 2020. Pero pude rescatar algunas cosas. Entre lo que rescaté fue que Wanda Nara, la señora que está casada con Mauri Carri, se mudó a un departamento millonario en Milán. Así que bueno. ¿De un ambiente? No creo que sea de un ambiente. Me muero. Para las carteras nomás. Para las carteras. Es tal cual los zapatos. ¿Viste? Un departamento solo para ella. Lujoso. Así yo quisiera tener. No el cuerpo de Wanda, nada. No, ¿para qué? El cuerpo no. No, el cuerpo no. Las carteras. No, la inteligencia. ¿A qué? La inteligencia de Wanda Nara. Totalmente. La verdad, aplausos cerrados y de pie, sí, a Wanda Nara. Sí. De donde empezó, a donde llegó. Olvídate, totalmente. Es una genia, olvídate. Genia total. Pero viste que los argentinos en realidad tenemos esto de... Ella se reinventó también. Se reinventó. Ay, se reinventó. Sí. Por eso. ¿Lo decís por la cirugía? ¿Lo decís por los por los videos? No sé. Lo dijo a tu criterio, diría Karina, Yelina, Karina Olga. Ramiro, vos hacés de cuenta que no estás escuchando. Esto es como estar en la peluquería. Claro, esto es como es una peluquería. Bueno, uno era de esos chimentos. Otro de los chimentos no es tan, tan agraciado, pero bueno, tiene que ver con los sentimientos de inclusión también. Inés Esteves, quien no sabe quién es una actriz bastante importante, ella puso en su portal "Lejos está el mundo de poder incluir". Inés tiene dos nenas con retraso madurativo y aparentemente estaba buscando pañales para una de las chicas y no encontraba. ¿Qué puso Inés en su portal? Si no se aguantan, si no toleran la E, estamos en serios problemas. Porque solo hay pañales para niñas normales. Bueno, yo pensaba, comparto lo que dice Inés Esteves, que la verdad que ella tuvo que haber encontrado pañales para sus hijas. Uh-huh. Pero conozco tanta gente que habla con la E y en la práctica la inclusión no la aprendió. A ver, siempre uno cuando está hablando y estás en mesa de amigos o mismo en tu casa, con esto del lenguaje inclusivo, o sea, no. Es un. A veces pienso que es como que es imponer, ¿sí? Y venimos quizás, ¿no? Venimos de otra generación, esta generación nueva, ¿sí? Quizás. Está en revisión para la Real Academia Española el lenguaje inclusivo, que no me parece mal, vamos a ver qué pasa, pero a mí me pasa esto del querer imponerse, o sea, es como cuando, no sé, es como que te están haciendo la salvedad, no, bueno, a mí me cuesta hablar en lenguaje inclusivo, pero no por eso, no voy a decir, no lo utilices, claro. Pero no me gusta que me impongan algo, o sea, bueno, vamos a ver qué pasa, quizás a futuro se puede utilizar y está todo más que bien. Lo que dice de la inclusión también, o sea, la inclusión la tenés que transitar, la tenés que vivir y en no, a ver, más allá de tener pensamiento o accionar inclusivo, no todos están preparados para una plena inclusión. Total. Entonces eso también, el respetar el otro, si querés incluir o no. Yo será porque hablo siempre de inclusión educativa, la gente quizás que me conoce y me sigue, que soy una ferviente luchadora de la inclusión. De las prácticas de la inclusión y dar la herramienta al docente cuando tiene niños incluidos dentro de sus aulas, en un aula diversificada, heterogénea. Pero bueno, son respetables todas las posturas. Totalmente. O cuando empezó la ESI, que hacía tanto tiempo que estaba la ley, que no, que ahora también. Pero bueno, también hay generaciones que nos choca hablar de la ESI cuando no estamos. Esta generación es nueva de nuestros hijos, lo va a tener como más internalizado, ¿sí? Y quizás la ESI tiene que ver con cuestiones nuestras, ¿no? Con historias, ¿sí? La gente que, no sé, mayor de 40 o de 30 y pico, o sea, lo viven desde otro lugar la ESI. Hay cosas que te chocan, que no. ¿Cómo hablas con el adolescente o con el niño más chico? Yo celebro que se pueda hablar de la ESI, ¿sí? Es como yo digo, aún no estando de acuerdo, también dejar el lugar y no poner la rueda. O sea, totalmente. Los que transitamos quizás en educación sabemos, ¿no? No podemos estar de acuerdo con todo, si no todo nos va a gustar. Pero yo celebro esta cuestión de la ESI, que se pueda hablar desde en mi época, que venía Johnson y Johnson a hablar. Claro. Y bueno, hasta no hace mucho también venían a las primarias Johnson y Johnson. Que bueno, la toallita femenina. Claro, nada más, bueno, nada más. Esto lo que decía un poco Inés. Esteves es en su portal. Voy a ver si te regalo un camión. ¿Tráeme un camión? Sí. Y voy pero a ver. No sé, porque vos sos medio mono con navaja. Ya lo sé, el que me conoce, ¿no? Sabe. Bueno, para cerrar la semana hubo un montón de dimes y diretes, porque vivimos en la Argentina, y uno de los dichos que hizo mucho ruido, y mucho ruido, fue nuestro querido humorista Daddy Vievas, que dijo que a modo de chiste, claro, vamos a resaltar lo que fue a modo de chiste, le hubiese encantado agarrar un camión y jugar al bowling con la gente que, bueno, estaba manifestándose. Yo digo, a Daddy Vievas, ¿qué le pasa? Algo le pasa. Pero aparte, por... A A ver, sos una persona pública, ¿no? O sea, rescatate dos minutos de lo que vas a decir. O sea, ¿puedes compartir o no? ¿Puedes compartir o no? Obvio. ¿Está bien este muchacho? No, no está bien. Tiene problemitas, pero... Lo afectó la pandemia. Lo afectó la pandemia, porque vos lo... Hay muchas cosas que vos necesitás tener un freno inhibitorio. Evidentemente el freno inhibitorio no lo tiene, porque por menos te... Sí, la verdad es un montón de cosas. A mí me parece que, no sé, que... No sé si yo tiene no lo un libreto. Escuché a él. Yo lo escuché. Si salió a sí, decir, bueno, lo escuché, me equivoqué, sí. Pido disculpas. No sé, no eso sí. No lo escuché. ¿Eh? Dijo que había sido en un contexto, que lo habían sacado de contexto, que había sido dentro de un chiste. ¿Pero cuántos chistes ya se mandó? Pero más de la mitad de la Argentina de no lo tomó como un chiste. No, o sea... por supuesto que no. Aparte, a mí se me representaba el primer juego de bowling que yo le compré a mi hijo. Y yo digo, Dios mío, toda la gente ahí, sí. El tipo de... No, edad y privada. Pero ya tuvo otras frases aceptadas. Sí, también, sí, ¿no? Hubo varias. No me acuerdo cuál, pero ya varias. Tuvo otras frases. Y que quería que las pasemos mal. ¿Te acordás que el argentino? No, deseo tiene... que con el anterior gobierno no. Ya. A ver, como siempre digo, te puede gustar o no, uno tiene la libertad de elegir, de votar, gracias a Dios vivimos en democracia, pero bueno, también uno tiene que tener un poco de reparo. Total. Bueno, pero es una manera de que todos estemos siempre hablando de Daddy Brieva, hay también. Que ver. Sí. Eso también. También habría que felicitarlo. También nosotros vamos no a somos felicitar. Inteligentes. No, porque también. Hemos caído en criticado. Totalmente. Ahí está. Ellos, no hay que darle entidad, no hay que hablar están de Daddy Brieva. Nuestras lolas. No, basta, no hablamos más de vos, Daddy Brieva. El decorado se calla. Se terminó. El decorado se calla. Como dice tu barbijo, el decorado se calló. Yo soy muy joven, no sé vos. Vos, Sandrita, también, ¿no? Sí, igual. Sí. Que ¿vos? No tengo más de 25. Rami, les cuento, Rami es ya. Rami tiene apenas 18 cumplido. ¿Cuándo cumpliste, Rami? Hace poquito. En julio, sí. Eres un... Es un baby, pero nosotros somos muy jóvenes. Súper jóvenes. Y yo estuve mirando que algo que a mí en la juventud me movilizó, cuando era más joven todavía, sí. Era mucho más yo joven. Yo no había nacido. Que ahora. Bueno, para. No había nacido. Pues yo me colgaba, te puede decir quién habla, allá con la locutora, que yo me colgaba de las rejas. Después voy a contar una anécdota con respecto a eso. Sí. A raíz de este chimento, no sé si escucharon ustedes que se estrenó ayer, creo que ayer o... Sí, ayer fue que ayer, se estrenó. Súbete a mi moto. Súbete a mi moto. En la serie del histórico grupo Menudo. De donde salió, de donde salió Ricky Martin. Bueno, yo ni te cuento lo fanática que era. De Ricky Martin a morir y de había uno que, ¿cómo era? De Charlie. De a Charlie. Mí me encantaba Charlie. Miente, la fanática de Ricky Martin era yo. Yo también era fanática de Ricky Martin. Ahora es la pelea de ahora hermana. Nos peleamos entre las dos. Ahí está. Yo te voy a contar de Menudo, no es que tenga una anécdota, pero yo seguía un grupo argentino que era como... Tremendo. Tremendo. Tenemos los discos de pasta. Chicos, les cuento que nosotros en esa época escuchábamos el disco de pasta. Y otras cosas. A mí mi mamá una vez casi me va a buscar a la policía por ir a la casa de Tremendo. Claro, porque me escapé. Y es más, ¿te acordás que nos escapamos? Estaba un teatro que se llamaba Estadio Chico, a una cuadra de Coto de Quilmes, sobre la calle Irigoyen, entre Conesa, 9 de julio. Yo vivía y vivo a la vuelta. Y ahí está, mirá, musicalizar divino. Y era tremendo y había venido a Estadio Chico. Era un descontrol. Bueno, yo era de la así de Tremendo. Golpeando con las palmas suena tremendo. Suena tremendo. Con este ritmo loco suena tremendo. Y la coreo. Y la coreo que tenías de un lado para... ¿Saben lo que me recordó esto? El famoso teléfono que teníamos a disco donde intentábamos comunicarnos con esta gente. Y dimos con un señor que era muy malo, que nos dio una dirección. A lo cual nos escapamos con la locutora chiquita, las dos, y nos fuimos a Capital. ¿Y dónde terminamos, señora locutora? Cuente usted. En Olmos terminamos. En la cárcel de Olmos. Mi mamá casi nos mata ese día. Pobre, casi nos infartamos. Sí. Nos dieron la dirección de la cárcel de Olmos. Yo, 11 años y ella creo que 14. Sí. Eran otras épocas. Nos colgábamos del tren y íbamos... coladas. Pero contá, claro, nosotras, imagínate, mi viejo murió cuando yo tenía 12, era ya más chica, y mi vieja la remó. Nosotros somos del sur, de Trelew. Ah, wow. Mi mamá vino para acá porque tenía toda su familia, sus parientes, y bueno, mi vieja nos crió como pudo y a fuerza de pulmón, como todos, ¿no? Y nunca había mucha plata de sobra, ni dinero de sobra como para pagarnos un recital o como para ir cada vez que venía alguien, nosotros ir. Bueno, no me acuerdo cómo esa vez nos pudo pagar mi vieja el recital. No, no nos pagó, ¿no? Mamá. No me lo colaron. Ah, bueno, a ver, no me acuerdo bien cómo es, no me acuerdo. Salimos a vender rifas, nos juntamos la plata de un premio que nunca entregamos y nos compramos las entradas para ver a Menudo. Acá está llamando la persona que ganó la licuadora después de 30 años reclamándola. Y lo más lindo es que le decíamos a mi mamá que nos habíamos ido a la biblioteca. En ese entonces había biblioteca en Quilmes. Sí. Y nosotros casa por casa golpeando para pedir colaboración para las monjitas y con esa plata nos fuimos a ver a Menudo. Con eso nos fuimos a ver a Menudo, sí. Yo me muero. Sí. Así van a ser las fanáticas, claro, de Ramiro Ríos. Cuando Ramiro, claro, llene el Luna Park, no van a saber de dónde sacar el dinero para ir a verlo a Rami. Movistar Subán. Arena, viste que ahora es Movistar Arena. Rami la va a romper. Entonces, yo no sé si recuerda la locutora que no teníamos plata para volver, así que nos tocó hablar con el guardatren, sería. El guarda, sí. Antes no había los molinetes, que nos dejara pasar porque no nos podíamos volver aquí. Yo pensé que las habían dejado salir ahora de Olmos. Pero no me gustaba a Menudo, yo moría. Pues sí, yo me iba, me gustaba la Menudo, sí. No, yo iba a Ricky, directo. Ricky, Sheraton, bueno, ahí colgada, sí. Bueno. ¿Y cuánto hace de esto? Ricky surgió después, ¿Es cuando vino? Enseguida. Sí. Yo enseguida. Lo fui a ver cuando cantaba la Copa de la Vida. Y su pelo largo, así que ¿cuándo nos va? Sí. No, estaba con el pelo corto. Y yo lo único que... ¿Pelo corto? Yo ya tenía el pelo corto, pero yo ya tenía los años. Más para este lado, digamos. Y me acuerdo que yo quería llegar adelante, pero solo para verle los trajes de Armani que tenía. Bien Wanda. Bien Wanda. ¿Qué haces acá? No sé. ¿Algo te pasó? Algo te pasó. Tuve un accidente y algo me pasó. No, pero soy muy latina, por eso. Claro. Soy muy latina. Y sí, más vale. Bueno, se estrenó Yo no la vi. ¿Vos la viste? Súbete a mi moto. Por Amazon, sí. No tengo. No la vi. Voy a ver si puedo verla. Si me cuelgo de Amazon. Cuelgo de algo. Alguien que nos quiera pasar la clave. ¿Venderás rifas? Estamos a punto de rifar. ¿Qué podemos rifar? Una camiseta. Claro, todo para pagar a Amazon. Que valen dólares ahora, con lo que está el dólar hoy. ¿Qué te parece si, Damián, nos pones algo de Ricky o de Menudo, si tenés ahí como para cortar? Si a la vuelta ya vamos dándole un cierre a esta charla que dimos en llamar Mujeres en Pandemia y lo de Ramiro. en la última parte del programa No Contaban con Mi Astucia. La verdad que esperamos que hayan pasado una tarde amena, agradable, divertida, con buena onda para cerrar este viernes, que aparentemente viene un fin de semana, pum para arriba, y soleado, sin frío, para disfrutar, sobre todo el domingo, que es el Día de la Madre, ¿verdad? Uh-huh. Acá estamos con las chicas cerrando el espacio. Gracias por la invitación. Dándole el cierre a todo lo que hablamos, que en realidad no sabemos ni de lo que hablamos. ¿Nos volverán a invitar? La vida misma. Es como el Gran Hermano radial, ponele esto. Totalmente. Sí, la verdad que sí. Teníamos un montón de temas planificados, todos serios, para informar a la gente de situaciones que realmente por ahí le puede llegar a interesar, pero se nos desbordó. Hemos hablado de todas cosas divertidas. Sandra nos ha contado cosas de anécdotas de su pandemia. Ana Laura lo mismo. Quedamos todas con tu sol. A la revolución solar. Lo voy a contar si me invitan de vuelta. Yo me autoinvito. Pero o sea, tú estás invitada. Voy a contar y lo que me pasó con los espíritus también. ¿Y a Ramiro le podés hacer eso del sol? No, yo así no. Así sabemos si va a triunfar. Yo no. Lo tiene que hacer otro. Vamos a hacerle a Rami a ver cómo le va a ir con su. Pero podemos hacer un viernes de cosas del más allá. ¿Viste que nos gusta la gente? Sí, como el día de brujas. El día de brujas. Por más que no sea argentino, pero bueno. Podríamos hacer una cosa. Fines de octubre, mirá que viene octubre. Les digo que me pasó hoy octubre, antes de venir octubre, a la radio, hablando de cosas que uno se sugestiona. Paranormales. No son paranormales, pero hoy me reía porque después alguien me dio una contestación que le voy a decir. ¿Qué te pasa? Estaba yo haciendo un bosquejo así de borrador, ¿no? Porque hoy la verdad que fue un día mucho trabajo en la escuela, pero me quise hacer el borrador para traer a la radio. Y cuando me doy cuenta, escucho. Era un pájaro que se me había entrado a casa. Entonces, ¿qué pasa? Primero miré el pajarito y dije, pajarito. Yo quería que se fuera. Pajarito, pajarito. ¿Era el pajarito de Maduro? El pajarito. Hablaba con así el pajarito. Pajarito, y el pajarito no se iba. Entonces lo miré, era muy negro el pajarito. Pajarón. Por lo menos no era pajarón. Ustedes se ríen, pero yo en ese momento me asusté y me sugestioné. Entonces agarré la computadora y puse, ¿qué significa que entre un pájaro a tu casa? ¿Qué significa? Me decían las clases de pájaro, ¿no? El colibrí, y yo no sabía qué pájaro era el que había entrado a casa. Entonces decía que este era buena onda, otro más, todo mala onda, muerte, esto, yo no sé. Y en otro dije, no, este portal no me gusta, voy a pasar a otro que me diga verdaderamente qué significa que entre un pájaro a tu casa, que dejaste la puerta y la ventana abierta, paparula. Este, nada. Ese. Muy buen remate, porque estamos acá. Gracias que nos puso la música así. Pero podemos hacer un viernes de bruja. Ya vamos cerrando de amencito. Bueno, le queremos decir. Primero quiero agradecerles infinitamente a Sandra Castellano, Anita, Ana, Laura, infinitamente. No. Gracias. Gracias por venir a divertirme. Me encantó. Sí. Es algo diferente. Sí. Bueno, estás invitada para la próxima. Rami, gracias. Gracias, corazón. Y gracias, Andrea, por habernos acompañado también. No, muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, no creo que me vuelvan a invitar. No, yo te quería dar la noticia que yo me quedo con tu espacio y vos vas a tener que quedarte. Pero, en casa. Bueno, les dejo un mensajito. Sigámonos cuidando, no nos relajemos, quédate en casa. Muy bien. Bueno, yo les quiero decir a todos los que nos acompañaron, gracias. A todos los que mandaron mensaje de buena onda, a todos los que nos escribieron, a todos los que escucharon las canciones de Rami. Y a todos los que nos siguieron y los que nos siguen desde el sábado pasado, a la gente que está abajo, que ya nos está esperando, a todos ellos les quiero decir gracias, mil gracias. Hemos finalizado este espacio, el segundo de No Contaban con Mi Astucia. Vamos a ir mejorando de a poquito, creo que salió bastante bien. Quiero dar un mensaje para todos aquellos que tienen la posibilidad y la felicidad de tener a sus madres vivas, que el domingo tratemos de pasarla en familia y respetando todos los protocolos de sanidad posibles. Aquellos que no puedan hacerlo, que tengan, que hagan un videito, una llamada para saludar a sus mamis, chicas. ¿Quieren decir algo ustedes? No, que tengan un hermoso, feliz Día de la Madre, Berito, André y Ana, y bueno, y las que nos escuchan, nuestras oyentes, y a disfrutarla que la tiene, y en familia, pasar un hermoso día. Sí, yo también. Y valorar lo que se tiene. Sí, aunque se haya perdido, pero valorarlo, es así. O sea, y también para esto de los papás que son madres y de las madres que son padres, también eso, ¿no? O sea, cuántas veces un papá queda solo y tiene que cumplir esa función, y esa función entre comillas, ¿no? Culturalmente impuesta. Pero bueno, también eso, la verdad que sí, valorar y puedan, no te digo abrazarse, pero bueno, estar aunque sea una videollamada, respetar el protocolo desde la puerta, pero bueno, mientras la tengas, valorala. Totalmente. Y si no, recordala lo mejor posible. Totalmente. ¿Rami? Nada, que él, retomando lo que dijo ella recién, que lo que la tiene y no la valora, que empiecen a hacerlo, porque cuando no la tenga más, ahí va a ser feo eso. Gracias, Rami. De nada. Andrea. Bueno, tenemos una madre en común que no sé si nos estará escuchando. Es una mamá luchona, nos crió solitas a las dos, así que cumple un poco la función que decía ella de mamá y papá. Y nada, que le deseamos desde acá un muy feliz Día de la Madre, que le vamos a seguir rompiendo los quinotos todos los días, no se va a salvar. Y esperamos pasar el domingo un día en familia, que además sí es el Día de la Familia, además de ser el Día de la Madre. Para todos aquellos niños que no tienen madre, además es el Día de la Familia. Así que feliz Día de la Familia para todos. Bueno, como dijo Andrea, acá nos despedimos hoy. Te esperamos el próximo viernes de 16 a 18. No contaban con mi astucia. Un enorme beso a todas las madres para el domingo. Un hermoso beso para todas las familias. Y bueno, te esperamos el próximo viernes acá en el programa que dimos por llamar No contaban con mi astucia. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.